hablarán sobre el primer concurso de investigación agroeconómica que se realiza en el país. Amigos oyentes, continuamos aquí en el informativo Bitácora. En estos 30 minutos les presentamos la información cultural nacional e internacional y sobre todo les ponemos al punto con todos los sucesos que tiene nuestro país. Nos encontramos ya aquí en la cabina junto a Santiago Salvador, él es director de análisis y procesamiento de la información del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, es decir, del MAGAF. Vamos a hablar con él sobre un evento que se va a realizar este jueves 14 de enero. Se trata de la premiación del primer concurso nacional de investigación agroeconómica. Este es un concurso que atrajo las miradas de varios investigadores del año pasado y ya se va a realizar la premiación en tres categorías. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Nos comenta sobre, esta fue la primera edición de este concurso de investigación agroeconómica. ¿Qué les llevó a hacer esta convocatoria? Bueno, el Ministerio de Agricultura, en su innovación de formulación de política pública, ha visto la necesidad de generar mayor insumos para la generación de política pública y es así que ha creado un modelo para articular al sector público, privado y académico fundamentalmente para la generación de estudios, documentos, investigaciones que sirvan de insumo para innovar en la política pública actual. Uh-huh. Es así que hemos decidido incentivar a esos investigadores. Creemos que hay un potencial increíble dentro de las universidades, dentro de investigadores independientes, de estudiantes, de docentes, que tienen un potencial muy grande para la generación de investigación y que estos insumos pueden ser fundamentales para la innovación en la política actual del país. Es decir, a futuros años podremos ver una normativa que se escriba en base a estas investigaciones. Sería fundamental, sería pertinente que muchos de los estudios que se generan ahora, en tanto en tesis de doctorado, de pregrado, de maestría, sean insumos fundamentales para la toma de decisiones en la uh-huh. política actual. Sería de mucho beneficio para el país. Uh-huh. En este caso, ustedes hicieron la convocatoria en tres categorías, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas? Bueno, una de las categorías es docentes y profesionales, la otra categoría es estudiantes de pregrado, y la otra categoría es estudiantes de posgrado. Uh-huh. ¿En los temas libres? Bueno, hubo una temática específica para esta convocatoria, o para esta primera convocatoria, uh-huh. que fue política de precios en el sector agropecuario, ingresos, impuestos, subsidios y crédito dentro de este sector. Uh-huh. Eso fue la temática que motivó a muchos economistas, estadísticos, ingenieros agrónomos a ser parte de la investigación y de los premios, motivados por los premios que se están proponiendo en este evento. En este caso, esta investigación, cuando hablamos de una investigación agroeconómica, ¿centra su mirada en la producción o en la circulación de los productos? Bueno, la parte agroeconómica envuelve básicamente el comportamiento del agricultor ecuatoriano, uh-huh. el comportamiento social, económico, productivo, ambiental. Realmente la temática es muy amplia, pero sí. Para este concurso específico se centró en las temáticas de precios, de subsidios, impuestos, muy ligadas al comportamiento económico, social del productor ecuatoriano. Uh-huh. Y bueno, ya en este caso, ¿cuáles fueron los ganadores? Bueno, en la primera categoría, docentes y profesionales, los ganadores, porque fue un equipo de trabajo, uh-huh. fue Cristian Vasco y Grace Tamayo, con el tema diversificación de ingresos rurales en la Amazonía ecuatoriana, un análisis cuantitativo de una realidad cambiante. En la Amazonía ecuatoriana, uh-huh. En el caso de pregrado, el ganador fue Cristian Franco, con una investigación dirigida a determinar cómo influye el crédito en las decisiones de producción de los agricultores. Cada uno de esos, imagino, en ciertos espacios de la ciudad o del país. Sí, bueno, este se fue a nivel nacional, el otro es en la parte de la Amazonía, centrándose a veces por productos, por cultivos o por uh-huh. producción específica, dependiendo del estudio planteado. En el caso de posgrado, el ganador fue Fernando Barragán, con el tema de redes espaciales de abastecimiento de lácteos en el Ecuador. Perfecto. En todos estos grupos y personas que se levantan como ganadores de este concurso, aparte de que, bueno, sean consideradas su investigación loable para futuras normativas del país, ¿qué otros réditos o cuál es la premisión que ellos recibirán este 14 de enero? Bueno, dentro de este incentivo de articulación de los investigadores a ser parte de la construcción de política pública, se han puesto importantes incentivos como la premiación con becas de doctorado, becas de maestría, participación en congresos internacionales, pasantías para esos nuevos investigadores o investigadores que prometen ser los nuevos líderes. Se les está premiando con pasantías dentro de organismos tanto nacionales e internacionales, y también ha habido premios en efectivo que premiaron a las categorías a los puestos de segundo y tercer puesto. Ahora, en el caso de, entonces en el primer puesto serían más o menos los cursos de posgrado. Exactamente, los primeros puestos son la beca de doctorado, el primer puesto de la siguiente categoría es la beca de maestría, y el primer puesto de la tercera categoría es una participación en un congreso internacional. Muy bien, perfecto. En realidad, muy loable y bastante se va a revertir el sacrificio de todos estos investigadores aquí. Ahora que nos cuente un poco sobre el proceso, cómo llevaron adelante, cuántas postulaciones recibieron cuando abrieron la convocatoria de este concurso. Bueno, algo interesante de este concurso es agroeconomía, economía agrícola. Es un tema no muy hablado dentro del país. Existen muy pocas facultades dentro del país o muy pocas universidades que generan estudios en economía agrícola o agroeconomía. Es así que teníamos muy limitadas expectativas, pero realmente cambió, realmente cuando tuvimos numerosos documentos solicitados, tenemos la participación de universidades tanto nacionales e internacionales, como por ejemplo... ¿Era la convocatoria abierta a toda la región? La convocatoria es abierta. Pero muchos de los participantes son becarios SENACID, en este caso, que están en el exterior, como en universidades de París, universidades de Cataluña, Universidad de Madrid, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile, la Universidad de Aveiro, Portugal, y tenemos las universidades locales, la ESPE, la Politécnica Nacional, tenemos la Universidad Central, la Universidad Católica, en fin, tenemos un sinnúmero de universidades, lo cual a nosotros nos llamó mucho la atención, porque como te decía, es un tema relativamente que no se lo ha explotado dentro del ámbito, el tema de economía agrícola, pero hemos visto que hay un gran interés, y esto es lo que nos motiva a generar una segunda edición, por supuesto, la cual vamos a lanzarla en este año para premiarla al igual a inicios del siguiente año. Perfecto. En el caso de ustedes, ¿esta es la primera vez que ustedes realizan como MAGAB un concurso de esta categoría con investigaciones? En el tema de economía agrícola es la primera vez. Realmente es un concurso, como lo decía, un poco innovador, se puede decir, tratando de utilizar instrumentos no convencionales para la construcción de política pública, tratando de articular a esos investigadores, estudiantes, a esto que nosotros queremos. En este tema la primera vez, ¿otras experiencias en otros temas? Creo que el Banco Central realiza un concurso en temas de investigación, en temas de economía, si no estoy mal, y creo que de esos de los que yo tengo conocimiento, pero es muy limitado el tema de los concursos. Es más, llamo la atención a las diferentes instituciones a que este tipo de actividades que han sido motivadas por el Ministerio de Agricultura sean un ejemplo para que otras instituciones tengan esta articulación, esta motivación a estos investigadores que quieren ser parte de una construcción de una política pública. Perfecto. A pesar de que usted lo ha mencionado, ¿no?, de que la idea es que en realidad todas estas investigaciones a un futuro próximo, lejano, sean parte de una normativa que regule las actividades en el país, imagino que habrá un destino próximo a estas investigaciones. ¿Se publicarán en algún lugar? No sé. Sí, bueno, ahora lógicamente se seleccionaron todas las investigaciones, existen investigaciones que no fueron seleccionadas. El siguiente paso es socializarlas con todas las autoridades del Ministerio de Agricultura, e incluso estamos en los siguientes pasos de crear una revista en donde se publiquen todos estos trabajos, una revista de economía agrícola, Y también tenemos la ilusión de poder crear el primer Congreso Nacional de Economía Agrícola, en donde los investigadores presenten sus trabajos a nivel nacional, compartan con otros colegas científicos, tanto de ámbito nacional e internacional, y pueden hacer crecer el conocimiento actual para algo mejor, para una formulación de políticas nuevas. Como parte de las actividades previstas para este 14 de enero en la premiación de los que resultaron ganadores en el primer Concurso Nacional de Investigación Agroeconómica, ¿qué es lo que se va a tener previsto? Esto nos contaba que va a tener lugar en... Va a ser en el Jardín Botánico, en el Parque La Carolina, ajá, a las 7 de la noche este 14 de enero. Y bueno, ¿tendremos la participación de qué autoridades acá? Bueno, la autoridad máxima del Ministerio de Agricultura, ajá, va a haber los representantes de organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, va a haber la Red de Universidades Politécnicas del Ecuador, REDU, también va a estar la Cooperación Alemana para el Ecuador, la GIZ, y existe incluso el sector privado, empresas importantes que están realizando investigación actual que queremos articular, en los cuales el evento va a tratar de fortalecer esa articulación, esa contribución, ese apoyo interinstitucional en la generación de investigación en conjunto. Los expositores, lógicamente, van a ser las autoridades del ministerio, autoridades del sector privado, autoridades de organismos internacionales, y de ahí se procederá a la premiación de todos los ganadores en las diferentes temáticas planteadas. Este concurso que ustedes lo han desarrollado, ¿fue realizado únicamente por el MAGAP o hubieron instituciones que pusieron el hombro en el proceso? Bueno, ahí queremos agradecer a organismos internacionales como los que había mencionado antes. Ellos han sido auspiciantes de muchos de los premios que se están entregando en este momento, como FAO y ICA, la cooperación alemana, quien ha auspiciado el 70-80% de los premios y hacen posible la consecución de este evento. Tal vez alguna persona que nos esté escuchando, que esté enterada en el tema, que sepa de la cuestión económica, de la economía agrícola, que pueda asistir a este evento, lo pueda asistir sin ninguna invitación o hay alguna restricción ahí. No, para nada, realmente. Lógicamente hay un aforo, por supuesto, pero hago un llamado público a los investigadores, a las personas que tengan interés en la investigación agroeconómica, a participar, a ser parte de esta premiación. Esto es el 14 de enero a las 7 de la noche. Muy abiertamente se les recibirá, que sean parte de esta noche importante, en donde se generan los primeros pasos, los primeros investigadores, las primeras personas que van a formar parte de esta red de científicos o de red científica de investigadores agroeconómicas. Entonces, este es el primer paso. El llamado está abierto, por supuesto, y convocarles probablemente a la segunda convocatoria, que es se va a dar en marzo de este año, en donde se va a llamar otra vez a concurso en diferentes temáticas. Todavía estamos seleccionando las temáticas y se les dará a conocer en marzo del 2016. Toda esa información de la convocatoria en la página web del MAGAF. Existe un micrositio específico en este caso del concurso, es www.investigacionagroeconomica.gov.es, que es parte de la página web del MAGAF, que es www.agricultura.gov.es. Perfecto, tenemos estos medios para que las personas que si quieren ser parte de este nuevo concurso del 2016 puedan tener toda la información y las bases de su postulación. Cerramos esta entrevista, agradecemos la presencia de Santiago Salvador, él es director de análisis y procesamiento de la información del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Muchas gracias por compartir esta información. Muchísimas gracias. Si usted quiere conocer los detalles sobre la presentación del disco Aprendiendo a Olvidar, que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los detalles le contamos en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Aquí la emisión número 9 con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.